cristianos han sido engañados por las falsas predicaciones de Cash Luna. Pero en los últimos tiempos, Dios ha estado usando pastores que están denunciando las falsas enseñanzas de Luna. A continuación, desde Evangelio Puro, les presentamos 6 pastores que han denunciado las herejías de Cash Luna. El pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional y presidente del Ministerio Integridad y Sabiduría, es además autor de varios libros y profesor de teología y especialista en medicina. Ha denunciado las falsas enseñanzas de Luna. Escuchen lo que dice. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? ¡No! El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. Yo vi esta semana a otro de los prototipos de la falsedad de nuestros días, Cash Luna, poner una Biblia en el piso y decir de una forma soberbia y arrogante, ahí hay una línea de poder, yo lo declaro. Pastor fulano, trata de pasar esa línea. Y el pastor viene como un corderito. Y no puede. Él es debilitado, se cae y comienza a convulsionar. Pastor fulano, venga, trata de pasar esa línea. Y así van pasando todos los pastores. ¿Tú te imaginas la intimidación que eso produce en su cuerpo pastoral? ¿Tú crees que ese individuo va a ser cuestionado después de eso, donde tú me pusiste a convulsionar? ¿A qué payaso le va a creer? ¿Qué tiene eso de santo? ¿Qué tiene eso de bíblico? ¿Qué tiene eso de Cristo? ¿Qué tiene eso de redención? ¿Dónde está la cruz en nada de esto? Eso es un culto a mi personalidad simplemente. Nada más. Y luego de una forma arrogante dice, yo no sé cómo ocurre, pero yo sé lo que que lo tengo. No, yo sé también lo que tú tienes. Y probablemente sabemos un poco más que tú, sabemos cómo ocurre. Porque con el poder de Dios no es. Eso está tan lejos del carácter de Cristo como cualquier otra cosa que tú pudieras imaginarte. Pastor, pero usted denuncia con nombres. Yo aprendí eso de la Biblia. Una de las herejías más peligrosas de Cash Luna es enseñar que los cristianos somos dioses y que somos Jehová Junior. A continuación vamos a ver 3 videos donde diferentes pastores denuncian esta peligrosa herejía. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es hijo de Dios, ¿qué es Jesús? La Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? ¿Porque somos qué? Somos Junior. Finalmente, si esto fuera verdad, que podemos ser dioses, como lo están enseñando muchos líderes religiosos, entonces el diablo le dijo la verdad a Eva cuando le sugirió, pueden ser como Dios. Estos líderes, al decir que somos Jehová Junior, están diciendo que el diablo en Génesis 3 le dijo la verdad a Eva, que sí es verdad, sí es cierto, sí podemos ser Jehová Junior, sí podemos ser dioses. Y vaya que esas doctrinas han engañado a muchos haciéndoles creer que son dioses, son iguales a Dios. Fíjense la lógica que usan ellos. Dicen, yo los he oído predicar a algunos de ellos, dicen, cuando un elefante se aparea con su hembra, ¿qué nace? Y todos dicen, un elefantito. Cuando un león se aparea con la hembra, ¿qué nace? Un cachorro de león bien bonito. Cuando un puerquito se aparea con la puerquita, ¿qué nace? Un cerdito chiquito rosadito. Con la trompita, bien bonito. Y te llevan en esa lógica. Cuando un pato se aparea con la pata, ¿qué nace? Unos patitos. Ok, fíjense bien. ¿Quién nos engendró? Dios, porque somos engendrados de Dios. Entonces, si Dios nos engendró y nuestro Padre es Dios y Él nos engendró, ¿qué somos? Y todos se quedan, ¡de veras! ¡Somos dioses! ¿Se dan cuenta de la seducción? Muchos no se dan cuenta. Les hacen creer que son dioses cuando les enseñan que puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que estos herejes, que dicen que somos un duplicado de Dios, enseñan, es que si las vacas tienen vaquitas y toritos, y los conejos tienen conejitos, entonces Dios tuvo diosesitos. Ahora déjame aclararte, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, monogenés en griego, unigénito. Mono es único, y genés significa hecho. En otras palabras, es el único de esa naturaleza, es el único de esa clase. El único Hijo de Dios que es Dios se llama Jesús. Otra de las falsas enseñanzas de Cash Luna tiene que ver con la confesión positiva y enseñar que nuestras palabras tienen el mismo poder que la palabra de Dios para decretar las bendiciones que necesitamos. El pastor Juan Rodríguez de la Iglesia Bautista de Buenavista en Cayey, Puerto Rico, escribió un artículo en la página web del Ministerio Soldados de Jesucristo donde advierte sobre Cash Luna diciendo lo siguiente: es preciso hacer notar la manipulación que logra el señor Cash Luna con la audiencia cada vez que introduce errores. Él manda a decir a la congregación que repita las palabras o textos donde enfatiza su mala interpretación o su intención de hacerles creer en el poder de sus palabras. Por supuesto, ellos están creyendo que sus palabras tienen poder de hacer bien o mal. Por último, el pastor Arturo Norero de Ecuador también ha denunciado a Cash Luna. Honestidad, a mi oficina fueron enviados unos seguidores de un tal pastor que ni siquiera sé, ni lo conozco, Cash Luna, y vinieron a decirme por qué este señor venía aquí al Ecuador y pretendían que yo me hiciera a ellos y que no dijera nada en contra de Cash Luna. Vuelvo a repetirte, ni lo conozco y no quiero ni siquiera conocer a un estafador de la palabra de Dios y usando la palabra de Dios robe. Amigos de Evangelio Puro, no crean que porque Cash Luna tiene miles de seguidores es realmente un verdadero pastor. Estos pastores de sana doctrina y muchos otros más menos conocidos están siendo usados por Dios para abrir los ojos de muchas personas, incluyendo miles de cristianos que siguen ciegamente a Cash Luna.